Hola, qué gusto estar con ustedes una vez más. Seguimos con nuestro curso de resumen de teología sistemática y hasta este punto ya hemos considerado las primeras siete grandes doctrinas de la teología sistemática de manera resumida. En el video y clase que vamos a tener hoy vamos a comenzar a estudiar la octava de las 10 doctrinas de la teología sistemática, que es la doctrina de la iglesia o la eclesiología. Eclesiología viene de dos términos griegos: eclesía, que significa iglesia, y logía o logos, que significa estudio o tratado de. Eclesiología es el estudio de la iglesia a la luz de las escrituras. Y en este momento, en esta clase, vamos a dedicarnos a estudiar 8 subtemas que conforman la doctrina de la eclesiología. Y esos subtemas que vamos a considerar en esta clase son: el origen y composición de la iglesia, su expresión visible, la autoridad de la iglesia, su gobierno, el propósito de la iglesia, la vocación de la iglesia, sus ordenanzas y su autonomía. Vamos pues a comenzar con el primero de los 8 subtemas de esta doctrina, y ese es el del origen y composición de la iglesia. En primer lugar, nosotros debemos de decir que creemos que el origen de la iglesia es en el día de Pentecostés, para los que están tomando nota. Y si usted quiere una copia de las notas de nuestra clase, puede solicitarlas mandando un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con gusto le haremos llegar una copia digital completamente gratuita para su propio aprovechamiento. Entonces, volviendo al tema, creemos que el origen de la iglesia es el día de Pentecostés. Hay algunos otros que no comparten este pensamiento y creen que la iglesia comenzó desde el Antiguo Testamento al mismo tiempo que Israel, y ellos proponen que Israel y la iglesia son el mismo cuerpo. Pero nosotros creemos que la Biblia sí hace una diferencia. Creemos nosotros que la Biblia diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia en varias maneras. Vemos nosotros en la Biblia, por ejemplo, que Dios hizo pactos y promesas, comenzando desde Abraham, siguiendo con David, a su pueblo de Israel y pasando por el pacto antiguo, que implicaban un cumplimiento literal. El sistema de interpretación de la Biblia que nosotros vemos que fue usado por los profetas del Antiguo Testamento, por nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles, es el mismo que nosotros tratamos de conservar para no errar en la correcta interpretación y estudio de las Escrituras, y es el que llamamos el método histórico-gramático-literal, o literal-histórico-gramatical, como usted quiera llamarlo. Este método nos obliga a nosotros a ser consistentes al interpretar toda la Escritura, y por eso creemos que los pactos y las promesas de tierra y de gobierno que Dios hizo a Abraham y a David tienen que cumplirse de manera literal. Es cierto que hay aspectos espirituales de estos pactos que ya se han cumplido en la iglesia. Es cierto que nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Es cierto que nosotros vamos a reinar con Cristo. Pero también es cierto que Dios hizo estos pactos con su nación, con su pueblo de Israel como nación sobre la tierra, y esperamos que esto va a ser cumplido en el reino milenial. Entonces, por eso creemos que sí hay una diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia. Además, en el Nuevo Testamento hay pasajes como el de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, donde vemos esa diferencia, donde se nos menciona judíos, no judíos o gentiles, y la iglesia de Dios. Entonces se reconoce esa diferenciación entre Israel como una nación étnica, y no solamente el judaísmo, sino también vemos a la iglesia y a los gentiles como no judíos étnicamente y nacionalmente, políticamente, y la iglesia como conformada de ambas fuentes. Entonces, la iglesia está conformada por este periodo de tiempo, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, hasta el rapto. Para los que toman nota, ahí en las notas, eso es lo que se debe describir aquí. Entonces, vemos que la iglesia está conformada por creyentes, tanto judíos como no judíos, para formar este cuerpo especial que era un misterio en el Antiguo Testamento. Por eso se usa la palabra misterio en pasajes como Efesios capítulo 2, versículos perdón, capítulo 3, versículos 1 al 6, o en Efesios 5:32. Era un misterio la iglesia como sí, como un cuerpo espiritual formado de todas las naciones. Pero eso no quita que Dios va a cumplir sus propósitos para con Israel. Solo basta leer Romanos capítulo 11 y es imposible negar esa diferencia. Bueno, entonces nosotros podemos ver que ese es el origen de la iglesia y esa diferencia entre Israel y la iglesia. A esta perspectiva de diferenciar entre Israel y la iglesia, muchos le llaman dispensacionalismo y dicen que no es bíblica. ¿Por qué? Porque el dispensacionalismo ha tenido diferentes expresiones y diferentes etapas, comenzando desde John Nelson Darby, ahí en Inglaterra, a mediados de 1600, él estructura una primera propuesta de dispensaciones, y luego han venido otras, la famosa estructura de dispensaciones de el reverendo Cyril Scofield, que se veía en su Biblia anotada de Scofield, o la escuela del Seminario Teológico de Dallas y famosos dispensacionalistas como el doctor Charles Ryrie. Y este ha venido cambiando, bueno, no son los únicos, obviamente muchos otros, dispensacionalistas, inclusive Roland McCoon en su teología es dispensacionalista, John MacArthur es dispensacionalista, hay muchos teólogos dispensacionalistas y hay muchos teólogos, muy buenos teólogos, que no son dispensacionalistas. A esa otra vertiente reformada no dispensacionalista se le conoce normalmente como la teología del pacto. Y ahí tenemos a Wayne Grudem, a John Piper y a muchos otros, a Luis Berkhof, a Charles Hodges, y todos ellos son de teólogos del pacto. Es decir, que creen que Israel y la iglesia es lo mismo. Y creen, también hay otras diferencias en otras doctrinas como en la escatología. Pero bueno, volviendo al tema de la eclesiología, para nosotros es claro ver eso. Ha habido un progreso en el desarrollo de la perspectiva dispensacionalista. De lo último que sabemos, pues es el dispensacionalismo progresivo, que ya hace como 20, 30 años, teólogos como Darrell Bock y otros han propuesto, Craig Blazing y otros. Pero sí creemos, no de manera radical, un dispensacionalismo tan, tan riguroso como los primeros dispensacionalistas propusieron, pero sí vemos una diferencia entre Israel y la iglesia. Si creemos en un cumplimiento literal, si esperamos un arrebatamiento, si esperamos un reino milenial literal, si esperamos este cumplimiento literal, porque es la forma más consistente para interpretar las escrituras desde nuestra perspectiva. Algunos no compartirán esto, están en su derecho, pero cada quien en su conciencia, a la luz de lo que ve en las escrituras y del sistema de interpretación que usa, debe de ser fiel al encargo de la enseñanza de la escritura. Bueno, estamos todavía en la eclesiología, en el punto de del origen y composición. En la iglesia, en la Biblia, se nos describe a la iglesia a través de muchas metáforas para ilustrar esta composición de muchos miembros en un solo organismo o cuerpo. Se usa, por ejemplo, la metáfora en el Nuevo Testamento de que la iglesia es un edificio hecho de muchas piedras con un solo cimiento o piedra angular, que es Cristo. También se usa la metáfora de un cuerpo donde todos somos miembros los unos de los otros y Cristo es la cabeza del cuerpo. Se usa la metáfora de la familia, se usa la metáfora del ejército. Bueno, se usan muchos ejemplos para evidenciar la composición múltiple. La iglesia entonces se compone, para los que están tomando notas, de todos los miembros que han sido convertidos, han sido regenerados, han nacido de nuevo y que forman el cuerpo espiritual unido de Cristo. Para ahí los que están tomando nota, forman el cuerpo espiritual de Cristo, ¿ok? Entonces seguimos con el segundo subtema de la eclesiología, y es ahora hablemos acerca de la expresión visible de la iglesia local. A lo anterior, que dijimos que la iglesia está formada por todos los creyentes, se le llama la iglesia universal en términos de eclesiología. Entonces, la expresión visible es lo que llamamos iglesias locales, o como nuestras notas dicen, el establecimiento y continuidad de iglesias locales es claramente enseñado y definido en las Escrituras del Nuevo Testamento. En la Biblia se nos habla tanto de la iglesia de Dios, como Cristo murió por la iglesia, Efesios 5, 25, y también se nos habla de las iglesias, la iglesia que está en Corinto, la iglesia de Dios en Roma, el mensaje a las siete iglesias del Apocalipsis. Entonces, así como hay iglesia universal, hay iglesias locales. Esa es la expresión visible de la iglesia invisible. La iglesia universal es invisible porque no se puede aglutinar en un solo lugar, porque abarca varias generaciones y todo el mundo. Pero las iglesias locales sí son visibles. Y hay muchos versículos de la Biblia. Ustedes pueden ver toda la lista de versículos ahí en las notas que ustedes recibieron o están por recibir. Aquí están. Nada más agregamos que los miembros del único cuerpo espiritual son dirigidos a asociarse juntos en asambleas locales. Primera de Corintios 11, 18 al 20. Observen cómo leemos ahí la escritura. Dice, pues en primer lugar oigo que cuando os reunís como iglesia, ¿observan eso? Entonces, desde el Nuevo Testamento, los creyentes no andaban dispersos, eran parte de comunidades locales donde ellos se congregaban de manera regular, celebraban las ordenanzas juntas, tenían un liderazgo que los coordinaba, los dirigía y eran expuestos a la enseñanza pública de las Escrituras y a orar juntos unos por otros y al estímulo de las buenas obras y de la adoración a Dios. Eso es lo que llamamos por naturaleza una iglesia local. No es normal, no es normal la existencia de alguien que diga ser cristiano desde una perspectiva bíblica y que no sea parte de una comunidad local de creyentes. Es una anomalía, es una enfermedad. Y es una desobediencia espiritual, es una desobediencia al mandato de congregarse, es una incapacidad para practicar todos los mandamientos de los unos a los otros que se nos da en las Escrituras, y es también una incapacidad para crecer espiritualmente de manera adecuada y de manera bíblica, tal y como honra a Dios. No se puede ser un buen cristiano sin pertenecer como miembro a una iglesia local. Si usted es cristiano y quiere honrar a Dios, debe buscar un cuerpo de creyentes a los cuales pertenecer. Usted puede congregarse en una iglesia por mucho tiempo y no formalizar su membresía, y eso también es una anomalía, porque la gente no se hace parte de la iglesia local solo con asistir a las reuniones. Usted no se hace fan de un equipo solo para asistir a un estadio o ver un partido. Usted toma la decisión y la expresa voluntariamente y entra en acuerdo con otros de que usted es parte de un equipo, de un grupo. Pues de manera local sucede lo mismo. Una persona decide ser parte del cuerpo de Cristo cuando se convierte a Cristo en sentido universal, pero una persona debe también decidir ser parte del cuerpo de Cristo en su expresión local cuando decide de manera voluntaria, consciente, ser parte y miembro de esa iglesia local. Solo asistir no le hace miembro. Usted tiene que cumplir con las condiciones de su iglesia local para que usted pueda gozar del privilegio de ser un miembro y la iglesia pueda gozar del beneficio de que usted sea miembro. Hay un beneficio mutuo. Entonces, esa es la expresión visible de la iglesia en su manifestación local. Tercer subtema de la eclesiología, la autoridad de la iglesia. ¿Cuál es la autoridad que gobierna a la iglesia cristiana? Bueno, podemos ver que la autoridad de la iglesia no es otra que Cristo mismo. Por algo la Biblia dice, si la iglesia es un cuerpo, Cristo es la cabeza. Cristo es la autoridad de la iglesia local. Dice la escritura en 1 Corintios 11, 3. Quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Es Cristo la cabeza de toda la iglesia. En Efesios 1, 22 se nos dice que todo lo sometió bajo sus pies y Él, Dios Padre, dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, la iglesia son los miembros del cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza de todos esos miembros. Cristo es la autoridad, el liderazgo, los dones, la disciplina y la adoración de la iglesia son determinados por Cristo, por su soberana autoridad, tal y como lo encontramos en las Escrituras. Entonces, en términos absolutos, la cabeza, la autoridad de la iglesia es Cristo, y en términos prácticos, es Cristo por medio de la instrucción de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la máxima autoridad en términos de fe y de conducta de los creyentes, porque nos da las instrucciones de nuestra cabeza, que es Cristo, para funcionar, para existir, para trabajar. Ese entonces es el tercer subtema de la eclesiología. Cuarto tema de la eclesiología, el gobierno. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia local que está formada de creyentes en un lugar específico? Bueno, la respuesta es la que nos da las Escrituras. El gobierno está establecido, como ya lo dijimos, por la autoridad de la iglesia, que es Cristo. Las personas bíblicamente designadas por Cristo, sirviendo a Cristo en la iglesia local para gobernar y para dirigir, la Biblia los llama ancianos. Para los que están tomando nota, ancianos. Son los ancianos de la iglesia los que Cristo designó que la gobiernen. Los ancianos es uno de los múltiples términos que usa el Nuevo Testamento para referirse a los que gobiernan la iglesia. Otros de los títulos que se le asignan a este grupo de varones es el término obispo, el término pastor, el término pastor maestro. Como ayudantes en liderazgo de los ancianos, Cristo y las Escrituras también mencionan a los diáconos, pero no se ve que los diáconos sean un oficio indispensable para el gobierno de la iglesia. Solamente en el caso de que sea necesario que los ancianos ocupen ayuda en asuntos prácticos, se mencionan los diáconos, pero no se ordena que se establezcan diáconos en todas las iglesias, pero sí se ordena en 1 Timoteo 3 y en Tito 1 que se establezcan ancianos en todas las iglesias para gobernarlas bíblicamente. En lugares como Hechos 20:28 dice Pablo a los ancianos que estaban en la iglesia de Éfeso que el Señor los había puesto por obispos, por supervisores del rebaño. El término anciano alude a la experiencia y a la madurez espiritual de los líderes. El término obispo alude a la supervisión, al trabajo de sobrever y de guiar al pueblo de Dios. También otro término que se usa para referirse a ellos es el de dirigentes. Se usa esta palabra en Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 17. Y se tradujo allí pastores en Reina Valera y dirigentes en otras versiones. Y esto alude al trabajo de ellos de dirigir al pueblo de Dios. También se usa el término de pastores para referirse a los que alimentan al rebaño con la palabra de Dios. No importa el término que se use, lo que sí queda claro es que este oficio de gobernar la iglesia le ha sido conferido a un grupo de varones en cada iglesia local. Varones que cumplen con los requisitos establecidos en la Biblia, en los pasajes que ya mencioné de 1 Timoteo 3, de Tito 1 y de 1 Pedro capítulo 5 en los primeros versículos. Tanto los ancianos como los diáconos son obligados a cumplir con ese estándar bíblico de ser irreprochables. Los líderes de la iglesia son los que guían, los que gobiernan como siervos de Cristo, no como amos del rebaño, sino como esclavos de Cristo, a quien van a dar cuenta. Ellos han recibido de Cristo la autoridad para dirigir la iglesia de Cristo, no la iglesia para ellos. La congregación debe someterse al liderazgo que Cristo les ha conferido a ellos, según pasajes como Hebreos 13:17. En procesos de disciplina o de elección de liderazgo, la iglesia tiene la última palabra de acuerdo a lo establecido por el Señor Jesucristo. Pero la iglesia solamente afirma a los líderes que otros líderes han reconocido y certifica que alguien se ha ganado por su piedad, por su dedicación en el servicio, por su madurez, el derecho de ser líder de la congregación. Muy bien. No creemos que la congregación se dirige... hay diferentes tipos de gobiernos entre los cristianos. Este tipo de gobiernos que acabo de describir se denomina como el gobierno presbiteriano, porque la palabra anciano en griego es la palabra presbíteros. Y el gobierno presbiteriano significa que la iglesia local es gobernada por ancianos. Otro tipo de gobierno es el gobierno congregacional, en donde la iglesia es la que gobierna a sí misma. Entonces, hay otro gobierno que se llama el gobierno episcopal, donde un solo hombre gobierna toda la iglesia. Y hay denominaciones que se han identificado por el estilo de gobierno que siguen. Por eso hay la denominación presbiteriana, el catolicismo romano tiene un gobierno episcopal, y las iglesias bautistas, por tradición, son iglesias de gobierno congregacional. Pero nosotros vemos en la Escritura que el gobierno más fiel al modelo del Nuevo Testamento es el gobierno presbiteriano, aunque no somos presbiterianos, pero el gobierno de múltiples ancianos para una iglesia, para cada iglesia local. Pasamos al quinto subtema de la eclesiología, y es el tema de el propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios creó la iglesia? Y creemos que, al igual que hemos dicho en otros apartados, el propósito supremo por el cual existe la iglesia es para glorificar a Dios, para glorificar a Dios. En Efesios 3:21 se nos dice: a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el propósito por el cual existe la iglesia es para la gloria de Dios. La iglesia también existe para que nosotros como creyentes nos edifiquemos unos a otros en la fe, según Efesios 4, 13 al 16. Existe también para que podamos ser instruidos en la palabra, según 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 y 15, y versículos 16 y 17. También para que nosotros podamos edificarnos al tener comunión, al guardar las ordenanzas que el Señor Jesús estableció, al extender y comunicar el Evangelio al mundo entero. Y hay una cantidad de versículos que hablan de esto. Ustedes tienen la lista ahí en la pantalla y en las notas. Todo esto, edificarse, extender el Evangelio, celebrar las ordenanzas, tener comunión unos con otros, ser instruidos en la palabra, todo esto es responsabilidad mutua de todos nosotros los creyentes, y no solamente de unos, incluyendo la necesidad de ejercer disciplina, ahí para los que toman nota. La disciplina es indispensable y es parte de los propósitos por los cuales Dios nos tiene como iglesia, para guardar la santificación de los creyentes. Todos los creyentes somos responsables de estimularnos al amor y a las buenas obras, y de exhortarnos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy. Eso se nos dice en Hebreos capítulo 3:13. Entonces, como miembros, por eso es importante la membresía en una iglesia, porque solamente cuando existe membresía se puede cumplir la instrucción del Señor Jesucristo de ejercer disciplina en la iglesia local, porque el grado final de disciplina es la excomunicación de la iglesia local. Pero ¿cómo puedes tú sacar a alguien de la iglesia si primero no ha entrado? Entonces, es importante que los miembros de la congregación que están en pecado sean tratados conforme a las normas de las Escrituras, con amor, con respeto, con cariño, pero con confrontación, para que abandonen el pecado. Bueno, esto entonces es un breve resumen de algunos propósitos por los cuales existe la iglesia. Ahora, procedamos al subtema número 6 de la doctrina de la iglesia. ¿Cuál es la vocación por la cual existe la iglesia? Ya hablamos de su propósito supremo, que es la gloria de Dios, edificarnos unos a otros a través de muchas formas. Pero la vocación, es decir, aquello a lo que nosotros hemos sido llamados, además de glorificar a Dios y edificarnos, es participar todos y cada uno de nosotros en la obra del servicio o del ministerio, para los que toman nota. Entonces, nuestra vocación, Dios nos llama a todos los santos a participar de la obra del ministerio. Y ahí está, 1 Corintios 15, 58, que Dios no es injusto para olvidar, dice, que seamos firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todos debemos participar en la obra del ministerio. Para eso Dios ha dado a cada uno de nosotros dones espirituales, que son capacidades para servir. Por un lado, Dios ha dado dones a su iglesia en la forma de hombres. Hombres, personas dotadas por Dios, escogidas por Dios, para que capaciten a la iglesia, a los santos, para que hagan el ministerio. Entonces ahí Dios da hombres, personas, a modo de dones para la iglesia, pero Dios también da capacidades a los santos para que al usarlas puedan edificarse unos a otros como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces Dios da dones en el sentido de hombres y Dios da dones en el sentido de capacidades. En Efesios 4, del 7 al 12, se nos ilustra cómo Dios nos da dones a la iglesia en el sentido de personas. Y en 1 de Corintios 12, 1 de Pedro 4, Romanos 12, se nos ilustra que Dios da dones en el sentido de que Dios da capacidades a los cristianos. Eso es en cuanto a la vocación de la iglesia. Sigamos entonces con el apartado número 7. Subtema número 7 de la doctrina de la iglesia, las ordenanzas. A la iglesia local se le ha dado dos ordenanzas y se le llaman ordenanzas porque son órdenes. Y esas dos ordenanzas son el bautismo en agua por inmersión y la cena del Señor. En Hechos 2, 38 al 42 aparecen las dos. Hablemos primeramente del bautismo. Nosotros vemos a la luz de la Biblia que el bautismo bíblico fue por inmersión. En Hechos 8, 36 al 39 vemos a Felipe bautizando a un etíope y cuando lo bautiza le dice, hay que bajar al agua. Y luego dice que cuando salió del agua, entonces esto nos ilustra cómo hacían los bautismos ellos. Si el bautismo no fuera por inmersión, no hubiera habido necesidad del Señor Jesucristo o de Juan el Bautista ir tan lejos hasta un río. Hubieran podido celebrar bautismos por aspersión, como muchos hacen, como se practica en la iglesia presbiteriana o en la iglesia católica romana, que no es una iglesia evangélica, por cierto, no estoy diciendo que es una denominación, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, estamos diciendo simplemente que el bautismo bíblico fue por inmersión. Segundo, vemos que el bautismo es un testimonio solemne y un testimonio hermoso donde el creyente muestra su fe públicamente en Cristo, confesando que Cristo ha sido crucificado, sepultado y resucitado y que yo como creyente al bautizarme me identifico con Él en su muerte y en su resurrección. Yo muero al pecado juntamente con Cristo y yo empiezo una vida nueva juntamente con Cristo. Esto queda ilustrado cuando me sumerjo en el agua del bautismo, simbolizando mi muerte y mi sepultura, y cuando salgo del agua, simbolizando la resurrección de Cristo, identificándome con mi muerte al pecado y mi inicio para una vida nueva. Una vida nueva para buenas obras. Esto dice en Romanos capítulo 6 del 1 al 11. También el bautismo es una señal de la comunión e identificación que tenemos con el cuerpo de Cristo y no solamente con Cristo, con el cuerpo de creyentes. Ahora, hablemos acerca de la cena del Señor. La cena del Señor es la conmemoración y la proclamación de la muerte de Cristo hasta que Él venga. La cena del Señor creemos que representa el cuerpo y la sangre de Cristo porque así lo dijo el Señor. Es a través de participar de ese acto, de esa ordenanza, nosotros proclamamos que Cristo murió por nuestros pecados y anunciamos al mundo que esperamos su venida. siempre se debe participar de la cena del Señor con una actitud de precaución, es decir, con una solemne evaluación, con una solemne evaluación de nuestra conciencia. Cada uno debemos examinarnos de manera personal al participar de la cena del Señor. Ahora, mientras que los elementos de la comunión, es decir, el pan representa el cuerpo y la copa representa la sangre de Cristo, nosotros creemos a través de esto que estos elementos solo representan al cuerpo y la sangre de Cristo. No son el cuerpo y la sangre de Cristo, como dice el catolicismo romano y con su doctrina no bíblica de la transubstanciación. También Lutero y la iglesia luterana sostiene que hay una consubstanciación, que sí, en cierto modo participa Cristo literalmente de forma espiritual en el elemento del pan y de la copa, pero no creemos nosotros que se refiera a eso el Señor Jesús. Creemos que sí hay una bendición en el creyente obediente al celebrar estas ordenanzas, pero no en sí mismo en los elementos. No creemos en esta dinámica pues fetichista o animista de que los elementos cobran propiedades curativas, santificadoras. No son los objetos, es la obediencia, es la bendición espiritual de la obediencia del creyente a Cristo. Por eso nosotros no le llamamos Santa Cena, porque la cena no es santa. No es santa ni es santificadora, sino es Cristo el que es santo y el que nos santifica con su Espíritu, y nosotros participamos de un acto solemne, así es como lo llamamos, un acto solemne, reverente en la cena del Señor. Pero no es la cena la santa, sino es el creyente el santificado y el santo, y Cristo el santo de Dios. Por eso preferimos llamarle la cena del Señor y no la santa cena. Bueno, de esta manera entonces creemos que Cristo está presente en términos espirituales en la ceremonia y no en los elementos, ¿ok? Y yo sé que Cristo siempre está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque es la promesa de Mateo 28:20. Pero sí hay una manifestación especial de Cristo en su iglesia congregada cuando celebra las ordenanzas. Ahora, no le llamamos sacramentos, porque los sacramentos tienen la idea de que los elementos confieren una gracia especial al que los participa. Pero no son sagrados los elementos, sino que creemos que son una orden y solamente dos. No son siete, como dicen en el catolicismo, sino son dos, y la llamamos ordenanzas y no la llamamos sacramentos, porque son órdenes que Cristo dio a sus discípulos de estos rituales que se celebrarán para evidenciar de manera visible realidades espirituales. Eso es en lo que respecta a las ordenanzas. Por último, vamos a hablar entonces de la autonomía local de la iglesia. Muy bien, entonces vamos a hablar del último de los ocho subtemas de la eclesiología, y ahí vamos a decir acerca de la iglesia local, que es libre de cualquier autoridad externa o de cualquier control. Desde el libro de los Hechos ya nosotros empezamos a ver que las iglesias eran independientes y al mismo tiempo hermanas unas con otras, pero no tenían hegemonía y obligación, sino que había un mutuo respeto y una mutua sujeción espiritual y voluntaria, siempre y cuando hubiera un apego a las Sagradas Escrituras, a la verdad apostólica, es decir, la enseñanza de Cristo entregada a sus apóstoles. En nuestras notas leo, dice: la iglesia local es libre de cualquier autoridad externa o control, con el derecho de gobernarse a sí misma. Cada iglesia local se gobierna a sí misma. Tiene la libertad de interferencias de cualquier jerarquía de individuos u organizaciones. Al mismo tiempo, vemos en la Biblia y en la práctica que es bíblico que las iglesias verdaderas cooperen entre ellas para la presentación y para la propagación de la fe. No obstante, cada iglesia local, a través de sus ancianos y de su interpretación y aplicación de las Escrituras, debe ser autónoma en cuanto a asuntos particulares de la congregación, como cuáles, en cuanto a la membresía, cuáles son los requisitos y las responsabilidades de los miembros. Eso lo determina cada cuerpo gobernante de la iglesia, de la iglesia local. ¿Qué más? Bueno, en cuanto a la disciplina, el proceso para aplicarla, en cuanto a la benevolencia para los necesitados, en cuanto al gobierno, bueno, todo eso es competencia de cada iglesia local. Así pues, hemos dado término al último de los subtemas de la doctrina de la iglesia, que también llamamos eclesiología. Hagamos un repaso de las doctrinas que hemos aprendido hasta este punto, que son 8. De las 10 grandes doctrinas de la teología sistemática, las primeras, dijimos que la primera de todas es la doctrina de las escrituras, bibliología, teología propia, la doctrina de Dios, Padre, cristología, doctrina de Cristo, la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo, antropología bíblica, la doctrina del ser humano, amartiología, la doctrina del pecado, soteriología, doctrina de la salvación, y eclesiología, doctrina de la iglesia. En el próximo tema vamos a estudiar acerca de la doctrina de los ángeles o angelología. Nos vemos en esa próxima clase.